Yo mi peor enemigo, pero mi único salvador. Segundo comentario. Después de pensar sobre la idea del podcast anterior, contesta esta pregunta. Haciendo lo que estás haciendo ahora, ¿lograrás lo que quieres? El sistema en que vivimos, nuestro trabajo, las interdependencias entre jefe, empleado, familia, todo el entorno, genera un sistema altamente interrelacionado, donde para estarmos bien tenemos de estar totalmente integrados y celando para que todo lo más funcione bien. Una cosa depende de la otra para que todo funcione perfectamente. Ejemplo práctico. Um empleado de uma clínica de saúde que está com uma pessoa muito próxima em sua família enferma e se sente mal com isto. Não consegue ter a concentração máxima para desempenhar bem suas funções. Em determinado momento, por mais que se esforce, pode levar a exteriorizar o problema que se lhe preocupa. Um paciente da clínica que nem conhece a pessoa enferma que está recebendo assistência deste empleado com problemas particulares, puede se ver afectado por el facto. El tratamiento que el doctor está realizando en el momento puede ser perjudicado y el paciente que no tiene nada que ver con la persona enferma próxima de su empleado se verá afectado y así por delante. Así se demuestra la teoría sistémica. Si no tenemos muy claro lo que queremos para nosotros, los objetivos, las metas y cómo lo vamos a hacer, de partida se torna impossível de lograr e quedamos atrapados em la armadilha que llamo carretera de hielo. Por mejor que sea tu coche, si estás en una carretera de hielo, sin las herramientas adecuadas, no tendrás estabilidad y no vas lograr llegar donde quieres. Para salvarse de sí mismo, ha de acompañarse siempre con el compromiso de hacer lo que haga falta hacer para cambiar tu vida. Para melhorar suas circunstâncias através de uma planificação, com metas e objetivos que seas capaz de lograr. A única forma de obter resultados diferentes é fazendo coisas distintas. Desejar algo melhor para si é necessário, mas não é suficiente. Como bem disse Jacqueline, se não estás contento com o que tienes, se a insatisfação está presente, há que cambiar algo e há de começar el cambio por ti mismo. Yo, mi peor enemigo, quiere decir que nosotros muchas veces saboteamos nosotros mismos. Cuando empezamos un proyecto nuevo con muchas ganas y poco a poco, antes de concluir, lo echamos de lado y inviabilizamos su final, creando disculpas para justificar el fracaso, estamos siendo nuestros peores enemigos. Pausa para escribir situaciones en que tú has sido tu peor enemigo. Hago una lista de como mínimo dos situaciones en que esto se pasó. Continuamos enseguida. Saludos, Jonás Ferreira.